vida. Y no pretendas que yo viva ya, hombre, esperando toda la vida. Robado los versos, porque voy a pregonar lo que decías al cantar.